que nos dedicamos a la defensa de los niños y al cumplimiento de los derechos de los niños. Somos una red que estamos en todo el país, o sea, son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, que trabajan directamente en los barrios con los niños, las niñas y con sus familias, por un lado. En general, en barrios desfavorecidos en todo el país. Y además, en algunas provincias también están dentro de la red, participan de nuestra red, otras organizaciones que son organizaciones de abogados, de abogadas, especializados en litigio estratégico, sobre todo intervienen todos en los juicios de lesa humanidad que se están llevando por el terrorismo de Estado de la última dictadura en las provincias donde han estado esos juicios, y además tienen áreas de defensa de derechos de la niñez. Entonces, tenemos desde el conocimiento directo del desarrollo de la vida cotidiana de los niños y de sus familias en los barrios y las vulneraciones, distintas vulneraciones de derechos que sufren los niños, hasta el recurso de poder litigar o llevar casos. Fundamentalmente es una red de incidencia y de denuncia, porque lo que nosotros buscamos es algo muy elevado, muy utópico, que es la transformación de la sociedad para el cumplimiento de los derechos humanos de todos, todas y de los niños. Pero, mientras tanto, tenemos toda una tarea escalonada de incidencia y de denuncia a donde llevamos todo tipo de casos, ¿no? En lo local, en lo provincial, en lo nacional y en lo internacional. O sea, nosotros somos los que escribimos el informe sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y lo llevamos al Comité de las Naciones Unidas, ese informe. Llevamos denuncias a la Comisión Interamericana de muchos tipos, ¿no? De penal juvenil, de derechos económicos, sociales y culturales, etc. ¿Cómo llegamos a este caso? Bueno, llegamos por conocimientos de casos. O sea, familias, madres, protectoras fundamentalmente, que se acercaron al colectivo buscando ayuda, buscando protección, buscando asesoramiento, y empezamos a hacer acompañamiento de algunos casos, presentándonos a los tribunales en diálogo, buscando el diálogo con los jueces y con las juezas, a veces sin ningún resultado, otras veces en instancias superiores penales, presentándonos con una figura que se llama amicus curiae, amigos del tribunal. O sea, nos presentamos como legitimados por ser una red, una organización que tenemos suficiente conocimiento, experiencia sobre los derechos de los niños, y nos escuchan todos los tribunales, nos escucha la Corte Suprema de Justicia, nos escucha la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que es un trabajo de hormiga, como se dice vulgarmente, llevando, digamos, que se conozca la verdadera palabra de los niños y de las niñas en estos casos. Entonces, bueno, eso es lo que nos motivó a hacer esta investigación. O sea, ver ese obstáculo tan fuerte que hay en el Poder Judicial, me gusta decir a mí, porque la justicia es un bien supremo también al que aspiramos todos, ¿no? Como hablábamos antes, el cumplimiento de los derechos humanos y que haya justicia. Para que haya justicia, lógicamente, no tiene que haber violaciones a los derechos humanos, es un bien supremo. Lo que hacen es, este poder judicial es quien, digamos, son organismos técnicos especializados que debieran, con sus decisiones profesionales, brindar a quien se presenta una cuota de justicia que está pidiendo en el tema de que se esté debatiendo. En esta cuestión que hoy nos convoca, que es el abuso sexual de los niños y de las niñas, lo que nosotros fuimos viendo cotidianamente por todas las madres que venían es que no se obtiene justicia, que esas familias, esos niños, esas madres protectoras no obtienen del Poder Judicial la cuota de justicia, que, como bien dijo Graciela, es algo que es, junto con el tratamiento psicológico, la escucha atenta de los chicos, también es reparadora en lo individual para las víctimas que han pasado por un proceso de este tipo o cualquier otra vulneración de derechos, ¿no? pero también es reparadora socialmente, ¿no? Porque una sociedad donde todos los días se hace una cuota de justicia en cada tramitación que se hace en el Poder Judicial, lógicamente es una sociedad más justa. No le vamos a cargar solo al Poder Judicial que exista justicia, ¿no? Para eso tiene que haber como una profunda transformación cultural. Pero dentro de esa cultura que hablamos, estos organismos del Poder Judicial entendemos que son importantes en ese tema. Bueno, eso es lo que nos motivó, ver a ver qué pasaba. Como nosotros estamos en muchas provincias, pudimos obtener información de todas las provincias en las que estamos o con quienes tenemos contacto. O sea que encontrar los casos fue, por un lado, a través de las mismas madres, y por otro lado, por los lugares donde estamos insertos. Bueno, ahora las compañeras, que son Mariana, se encargó más de la redacción del texto, y con María hicieron la investigación, les contarán a ver cómo fue el proceso y qué encontramos. Bueno, nos escuchamos igual, ¿no? Con Mariana, en realidad, bueno, Nora hizo un poco el pantallazo general. Nosotras, Mariana y yo, trabajábamos en el... ¿Cómo llegamos al tema, ¿no? ¿Cómo decidimos hacer la investigación? Las dos trabajábamos en un servicio, el Zonal de Niñez, un servicio de la provincia, atendiendo casos de vulneración de derechos. Y a raíz de nuestra intervención nos llega un caso de una mamá protectora, demandando, digamos, nosotros teníamos como una mirada en general de la intervención del Estado, era, nosotros trabajábamos con niños y niñas cuyos derechos fueron vulnerados por sus progenitores, pero si había un padre o una madre que podían defenderlos, nosotras no interveníamos, digamos, el Estado no intervenía porque se entiende que la madre protectora tiene la suficiente autonomía como para requerir. Pero ¿qué pasaba? Ahí nos empezamos a dar cuenta de la trama, digamos, de la trampa, para nosotras es una trampa, en la que se encontraban. Porque además, esto también, nosotras estábamos acostumbradas a trabajar con el Poder Judicial, porque nosotros adoptábamos las medidas de abrigo, se comunicaban, teníamos un diálogo con los tribunales, con lo cual había un conocimiento, había un respeto, había una confianza en lo laboral, como puede haber con el Poder Judicial. Obviamente uno es subordinado. Pero bueno, había una vinculación y había un cierto respeto. En el marco de eso, en una entrevista, en una reunión, nos dicen, uy, ahora viene una loca, ¿te acordás? Ahora viene una loca, no, nos tenemos que despejar porque ahora viene una loca. Entonces nos dicen, no, una mujer así, nos tiran dos, tres datos, no fuimos, no, quedó esa anécdota. Al día siguiente, llama por teléfono a nuestra jefa diciendo, atendé a fulana de tal, que es un caso así, asá, y le digo, sí, ya sé, es una loca, me dijeron en el tribunal, escucharla, me dicen. Bueno, viene con todo el prejuicio de todo el mundo, digo, del juez, de mi jefa, la escuchamos. Entonces yo te llamo por teléfono y te digo, Mariana, esto, digamos, nosotras estábamos acostumbradas a trabajar situaciones de abuso porque de hecho en muchas de nuestras intervenciones tenían que ver con denuncias por parte de incesto. Bueno, escuchamos y ahí empezamos a darnos cuenta de las situaciones. Claro, la mujer no estaba nada loca, había un discurso súper coherente, había además, ya en esa instancia había documentación que daba cuenta de, había pericias, había un montón de documentación que daba cuenta de que el discurso y el relato tenía un asidero concreto. Lo que había, sí, y que a nosotras no nos sorprendió, es una manipulación del Poder Judicial respecto de querer victimizar a una parte y culpabilizar a la otra. Entonces, bueno, así es donde, como llegamos nosotras al tema. Bueno, a partir de ahí tuvimos una intervención concreta en ese caso, que terminó muy mal, digamos, en el sentido de que no terminaron. Primero fuimos, nos dijeron que nos presentáramos, fuimos al tribunal, estuvimos presentes. Finalmente, cuando Mariana quiso cuestionar alguna decisión, era derecho a ser oído, habían hecho entrar a los cuatro pibes, a los tres chicos, perdón, de a uno, y estaba el tribunal a pleno junto con la asesora escuchándolos de a cuatro adultos, a un niño. Bueno, los hicieron, fue una amansadora, fue todo el día, y cuando terminaron, nosotras entramos y quisimos discutir lo que nos decían y nos dijeron, bueno, acá tenemos no nadie, onda. Ustedes no son nadie, se retiran, y ese fue nuestro primer conocimiento del caso. Digamos. Nos invitaron ellos a pasar. Nos invitaron ellos. Cuando les dijimos, mire, los chicos dicen otra cosa, ustedes no son nadie. Ustedes no son nadie. Así que nos echaron, bueno, conclusión, nosotros nos quedamos con este tema y empezamos también a través de la ONG de la red, empezamos a escuchar de varios casos y ahí surgió la idea de hacer una investigación. En realidad empezamos a asesorar, a acompañar, y en un momento dijimos, con toda esta información tenemos que hacer algo, sistematizarlo. Además, la verdad, nos llevó todo un año de acompañamiento de muchos casos y nos parecía que digamos, había que hacer algo para poder ponerlo en un documento y poder denunciarlo, ponerlo en conocimiento del resto, porque además, si vos esto lo contás, no te lo creen. Entonces, nos parece que mostrar una evaluación científica, digo, es una investigación cualitativa. Bueno, esto me parece que pasamos, ¿no? Me deliré con el tema, Mariana, me fui por otro lado, ¿no? Pero la investigación me parece importante. Nosotros en el marco de la investigación también entrevistamos expertos, gente que está en el tema, como el juez Rosanchi, Marita Müller, digamos, gente que está trabajando, y ahí, porque uno tiene que salir del lugar de la violencia institucional. Primero pensábamos que era una situación de violencia institucional, que bueno, que se descargaba sobre una o cual, o una familia o tantos niños. Cuando empezamos a ver lo sistemático que de esta violencia, que no se da en un juzgado, porque la violencia institucional sería de un agente del Estado o de varios agentes hacia determinada persona, y quizá corriendo a esos agentes estaría liberada la violencia. En realidad lo que empezamos a ver es una operatoria que se repite de juzgado a juzgado, de técnicos en técnicos, que incluye estudios jurídicos, que incluye profesionales de la psicología, digamos, una red, una metodología, y una metodología que está escrita también, encontramos, ¿sí? El fundamento teórico, si tuviera una teoría, ¿no? Pero hay un fundamento escrito con algunos documentos que circulan en el ámbito del Poder Judicial. No son libros, no son papers, no es algo que se consiga, pero sí es material que circula en los ámbitos de los juzgados de familia, sobre todo en los juzgados civiles y en algunas cuestiones penales, de cómo tratar estos casos, ¿sí? El hecho de que estos escritos, estos documentos sean privados, o sean, digamos, escondidos, habla de lo oscuro, digamos, de lo perverso de estos, digamos. No hay algo conocido, pero si nosotros pudimos encontrar que la metodología que utiliza juzgados de distintos lugares del país es absolutamente calcada y sigue los pasos de estos documentos escritos que divulgan en el interior del Poder Judicial. De hecho, nosotros lo conseguimos, ese material, a través de un juez de familia que decía, pero chicas, ustedes, dice, existe el SAP, nos decía. Sí. No, sí, yo te entiendo lo que vos decís, pero esto existe. Yo te voy a dar un documento y me lo facilita un juez, digamos. Ningún tipo, digamos, de criticidad sobre el documento que aplicaba. Y realmente el documento, que es un documento de un perito psiquiatra, que es Díaz Usandivaras, que interviene, da congresos y convenciones en Buenos Aires. El año pasado estuvo, sí, en todo el país. El país está haciendo como estragos en el Colegio de Psicólogos de San Isidro. Sí, bueno, pero mucho en la norte. Claro, pero están en ese Fundación Familia, sí. Ahí, pero el hecho es que hay otra gente que está trabajando en contra del Colegio de San Isidro, que trabajan en contra del SAP. Claro. O sea, que tienen una, es lo mismo que el de Lomas y el de Y el de Avellaneda. El de Quilmes trabaja en contra, básicamente, claro. El de Lomas. Claro, bueno, ahí está el permisivo. Digamos, hay toda una metodología y estos documentos circulan, este señor sigue vigente, digamos, para algunos técnicos y lo aplican. Si uno puede analizar críticamente, lo que encuentra es cómo vulnerar los derechos de los niños, paso 1, 2, 3. Realmente es un decálogo de la vulneración. Para enmarcar un poco la investigación, nosotros lo que hicimos, a raíz de todo esto, de la inquietud, que dijimos cómo plasmamos esto en un documento, articulamos con la red del colectivo, entonces hicimos una herramienta de recolección de datos. Igual es una entrevista abierta, es una investigación cualitativa, y entonces articulamos con porque nosotros encontramos casos, porque primero llamamos por teléfono, digamos, hicimos varios contactos para ver si esto pasaba en todas las provincias y además donde teníamos contactos con alguien que pudiera relevar esta situación. Bueno, encontramos situaciones en CABA, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Santa Cruz, en Chubut y en Río Negro. y lo, digamos, lo que nosotras queríamos, teníamos como, como hipótesis, y que en realidad lo comprobamos, es el tema de que hay una metodología, creo que decía Mariana, que corriendo los agentes, este, se aborda de igual manera los casos. Trabajamos con 18 familias, de esas 18 familias hay 18 niñas y 10 niños, las edades en el momento del abuso eran entre 1 y 7 años, y esto es importante, que a la fecha la totalidad de los procesos civiles en curso, digamos, todos los casos están abiertos, porque esto también es un tema, en los casos no se terminan de cerrar, no se cierran porque hay, ellos lo llaman, son casos de alta litigiosidad, entonces, claro, hay una... Este, presentaciones, son causas muy activas, en general tienen 25 cuerpos, 30 cuerpos, porque bueno, todo el tiempo hay presentaciones, pericias, y bueno, un dato que me parece importante es que ninguno de los agresores fue hallado responsable penalmente a la fecha, o sea, no hay de 18 casos, no hay un imputado, o sea, no hay un imputado condenado. Eso es un dato importantísimo. Bueno, sí, la muestra es mucho más amplia. Sí, nosotros teníamos muchos más casos relevados, pero bueno, nos dedicamos, o sea, donde hicimos las entrevistas es con 18 familias. Y además también, lo que para nosotros era importante, porque en general las historias son demasiado terribles y hay demasiado relato, y a veces para poder incluirlo en la muestra nosotros necesitábamos ver documentación. Claro. Entonces estos 18 casos son casos donde pudimos además constatar con documentación. No, o había casos que teníamos documentación pero donde estaban en un momento muy álgido de la causa penal, o estaban los chicos por ir a cámara Gesell, y entonces en el marco de esa... de esa presión que sienten las familias, nosotros ir a hacer una entrevista por investigación era poco ético, digamos. Nosotros no entrevistamos a los niños, la investigación siempre fue con las madres protectoras o, como dijo Mariana, con referentes, abogados, jueces también, sí, abogados, jueces y técnicos del poder judicial. Bueno, lo que siempre encontramos fue la revictimización de las partes, digamos, tanto de los niños como de los adultos protectores, la agresividad en el manejo de la causa judicial, un alto costo económico, físico y emocional, que esto también es importante. Las causas civiles son muy caras, bueno, las penales también, pero los abogados tienen unos honorarios altísimos y bueno, y esto hace, digamos, la desigualdad que hay en una situación de abuso se repite en el abordaje que se da por parte de la justicia. Entonces también encontramos grandes estudios jurídicos defendiendo a los abusadores y defensores de pobres ausentes o ausencia de defensa en las víctimas. Bueno, violencia institucional, como ya lo dijimos, silenciamiento de los niños y niñas, por eso para nosotros discutimos bastante el tema del título, también porque nosotros pusimos cómo hacer la negación del abuso, digamos, hay un montón de un despliegue de acciones para negar el abuso, silenciar a los niños. Bueno, la violación de derechos y argumentaciones falaces y absurdas. La verdad es que hemos encontrado en las causas acusaciones de brujería. Sí, más o menos, ¿no? Cualquier cosa para decir que eso no pasó. Lo siniestro, digamos, que se le presenta el abuso sexual al operador judicial, ¿sí? Lo oculta o lo niega. Primero pensando que el niño miente, cuando no puede pensar que el niño miente, porque digamos, el avance de la psicología y de la ciencia ha demostrado que los niños dicen la verdad, entonces la que miente es la madre. Entonces cuando no pueden decir que la madre miente, porque el SAP lo vamos desarmando y vamos diciendo que no, que eso es un argumento de los abusadores, empiezan a buscar todo tipo de argumentaciones para negar, digamos, lo que está a la vista. Los niños lo pueden decir, lo pueden actuar. Puede haber conductas certificadas por los profesionales de la psicología, pero de alguna manera los peritos y los técnicos del Poder Judicial que están en esta ideología digamos, ponen en duda, ¿sí?, todo el tiempo la palabra de los chicos o su conducta que dice que fueron abusados, con distintas argumentaciones. O directamente poniendo en duda con algunos tips, digamos, del Poder Judicial que plantan, digamos, el niño sí fue abusado, pero no se puede descartar que la conflictiva familiar, ¿sí?, haya detonado las palabras del niño o alguna contaminación del discurso del niño. Entonces aparece siempre lo que dice el chico, lo mejor está en la pericia, pero después viene con alguna cuota de prejuicio que queda latente. Entonces deja latente, deja la cola del diablo, digamos, que después de eso se van a agarrar los jueces y los fiscales para no acusar o para sobreseer. Entonces, es ahí donde nosotros vemos como toda una metodología, primero que empieza en lo penal, ¿sí? Y que en el proceso penal, digamos, empieza esta cuestión de los prejuicios y de la aplicación, digamos, del acoso y de la negación del abuso sexual, y después, una vez que se logra frenar la causa, digamos, la acusación, o queda sobreseída la persona que está denunciada, empieza la agresividad en el proceso civil. En relación con lo penal, lo que encontramos, bueno, que muchas veces pasa que en lo civil dicen, bueno, pero él ya fue absuelto en lo penal. Y vos le decís, no, pero está absuelto en primera instancia, pero el juicio está en cámara, entonces no está terminado el procesamiento. Entonces utilizan las sentencias que logran rápidamente. En general, en todos los casos, vemos que la absolución en primera instancia es casi inmediata, con lo cual es una herramienta que tienen en civil para presionar, porque aparte es inmediato, cuando hay una absolución en lo penal, inmediatamente empiezan a pedir revinculación, visita, etcétera. No, el acusado enseguida, o sea, instantáneamente empieza a pedir visita, digamos, contacto con sus hijos, el derecho a comunicación, automáticamente, una vez que está la denuncia, prácticamente al otro día aparece el pedido. El tema es que los juzgados civiles tienen más o menos permeabilidad a la palabra, digamos, del padre. Si la denunciante, la madre, o en algunos casos tenemos un caso de un papá donde la denunciada era la madre y su familia, ¿sí? Donde el padre, el adulto protector, digamos, hace la denuncia. Si no presenta copia de esa denuncia y pedido de medidas cautelares con abogado y con asesoramiento ante la justicia civil da curso a los pedidos del agresor. ¿Sí? Depende un poco la permeabilidad del juzgado civil. Hay un avance, digamos, en todo este camino hubo avances, porque nosotros analizamos causas que empezaron en el 2004 y una en 2003, ¿sí? Y causas que empezaron en el 2010-2011. Digamos, vemos que de alguna manera la presión de las madres protectoras, de las organizaciones, digamos, y de toda la conciencia que se fue generando en el caso, hace que los jueces tomen un poco más de conciencia. Sí, conciencia, no sé si es la palabra, o que se cuiden un poco más en sus fallos y, digamos, que no tomen medidas tan drásticas como las que estaban tomando hasta el 2010, ¿sí? De las que nosotros damos cuenta. Sí. De hecho, no pudimos registrar después del 2012, después de las últimas reversiones de tenencia del 2013, sí, no hubo más, no registramos en las víctimas, en todos los procesos, no pudimos, por suerte, no se registran, capaz sí. Que las hay, pero no estamos en conocimiento, no hubo más reversiones violentas, ¿sí? Pero o sea, como que se están cuidando un poco más porque está la mirada, digamos, de la conciencia de las víctimas y del material que se fue produciendo. Pero bueno, digamos, el acoso legal, que nosotros llamamos al libro, es porque el Poder Judicial, en la figura del juez y de sus técnicos, al tomar en algunos casos una posición neutral, cuando hay, digamos, dos posiciones enfrentadas, una más débil y una, digamos, agresiva, la posición neutral favorece al agresor, ¿sí? Y en algunos casos no hay posición neutral, la posición es hacia el agresor directamente. Entonces, ya sea porque la justicia toma una posición neutral, como de árbitro, bueno, yo medio entre dos partes, los pibes nunca están igual, no hay tercera parte. O sea, siempre es la madre, el padre, ¿sí? El agresor y el protector, o la agresora y el protector, ¿sí? Pero hay dos partes. La parte de los niños todavía no aparece, a pesar de que hay abogado de niños. Entonces, los juzgados tienen una posición supuestamente neutral, ¿sí? En algunos casos vimos posiciones neutrales, que replican la agresividad, porque no pueden proteger. Al no proteger, al trasladar toda la agresividad, digamos, del acoso legal del padre, ¿sí? A la víctima, digamos, ahí no toma, la posición neutral se diluye en trasladar directamente, no hay un filtro. Nadie frena la violencia del agresor, por eso nosotros llamamos acoso legal, pues se traslada directamente. En otros casos vemos la figura no neutral, sino la figura patriarcal, digamos, donde el juzgado toma la postura del padre, o la postura de la Sagrada Familia, ¿sí? Con la visión, digamos, tradicional que tienen algunos jueces civiles o de familia, de salvar a la familia, ¿sí? O es el padre que les tocó. Claro, ¿sí? Será un mal padre, pero es mejor tener un mal padre que no tener padre. Hay que olvidar, hay que pacificar, ¿Sí? Perdonar. Hay que perdonar, hay que pacificar. No importa lo que pasó, dicen. Sí, perdón, digo, pero esa figura, digamos, ya no es neutral, sino que es directamente hacia de apoyo hacia el padre. Después, yo les comentaba que estuve en el hospital de San Isidro dando un taller sobre el tema. Y ahí atendieron a un caso que fue famoso de un juez, ex juez de San Isidro. De la nieta. Sí, de las nietas. Exacto. Sí. Que denunciaron ya de grandecitas. Y que, lo pudieron comprobar, sí, ¿no? Sí, y esta gente es la que atendió ese caso de parte de los chicos, ¿no? Sí, que era, sí. Pudieron comprobarlo. Pero el tema es que ese hombre que ya está jubilado como juez, la mitad de la familia les creyó a estas nietas y la otra mitad no. Y entre esos que no creyeron, hay jueces de San Isidro. Sí. Son jueces de familia. Y otra de las cosas es que les acaban de dar, eso me contaron ahí en el hospital, les acaban de dar a todos esos... parte de la familia que no creen que el abuelito sea abusador, les dieron una orden de un tribunal de familia que dice, si les pasa algo a los chicos que ustedes llevan a visitar al abuelo, la culpa va a ser de ustedes. Algo así, no sé cómo se llama el instrumento legal. Los advirtieron de que, bueno, ustedes los llevan, pasa corre algo, corre la responsabilidad de la situación. Claro. Pero esa gente son jueces. Claro. Estaban impartiendo justicia por ahí en casos como este. A mí me quedó muy claro también, digo, en el marco de la investigación y antes también, por ejemplo, escuchar la voz de un niño que dijo, bueno, pero al final nosotros quiénes nos ayudan, porque del otro lado está papá, la jueza. Digo, en la enumeración del niño, papá y la jueza eran una alianza. Entonces era como muy gráfico, el niño lo vivía de esa manera porque es de esa manera. Porque además el acoso A veces con los adultos hay pericias, hay escritos, pero con los niños es directo. En la relación de los jueces con los niños es directo y a los niños claramente les dicen, bueno, pero vos por ahí te equivocaste, no es tan así, papá es bueno, papá te quiere, vos haces esto, papá le hace muy mal. Entonces hay un acoso del juez respecto del niño para que se desdiga, que de hecho después en muchos casos los chicos se desdicen porque es parte del proceso es que se desdiga. Claro, primero en el proceso penal se desconoce la problemática del abuso sexual, digamos. Tenemos operadores judiciales que desconocen porque son, digamos, poco formados, baja capacitación, pero también hay profesionales que tienen una base prejuiciosa que les hace desconocer, ¿sí? Hay falta de formación, pero también hay una base ideológica que digamos que niega la violencia y el abuso, ¿sí? O que minimiza, ¿sí? Con distintos mecanismos, digamos, con negación o, bueno, digamos, porque apoya, porque nosotros no sabemos a veces si es la negación o si realmente son todos abusadores, digamos. Al final terminás pensando que en la justicia hay pedófilos, porque no lo puedes explicar de ninguna manera. Claro, además, ¿cuál es el transporte? En general, lo que nosotros vimos también en la investigación. Que no sé si está escrito, no me acuerdo, pero lo discutimos muchas veces, es que casualmente los jueces con perfil más alto son estos jueces que son los más perversos. Porque, digamos, hay como grandes dueños de los derechos de los niños, desde el discurso, desde lo discursivo, hay en Loma de Zamora, hay en Río Cuarto. Entonces, personajes como muy importantes. Muy visibles. Y que además son referentes institucionales regionales. Que digo, ¿quién va a cuestionar? Si tal jueza dice que hay que ir por este lado, es muy difícil, digo, y acá entra en juego esto de si el operador desconoce o no desconoce, digamos, hay alguien que lidera un conocimiento de un área y va en esa línea. Hay una manipulación y una interpretación forzada de la Convención de los Derechos del Niño en varios artículos. El interés superior es uno, digamos, sumamente forzado en su interpretación, en el cual la Corte tuvo que salir a aclarar de qué se trata el interés superior, porque todo lo fundaba en el interés superior. Con una mirada absolutamente paternalista, ¿sí? De que lo que creía el juez era el interés superior de ese niño, como si estuviera definido. Después la otra interpretación que se fuerza es la del derecho a ser oído, se fuerza y se manipula, digamos, como en la convención dice que el niño tiene derecho a ser oído, digamos, los jueces los escuchan, pero ¿cómo es esa escucha? Digamos, ¿cómo salvan la diferencia de poder, la simetría? Es intimidatorio. Pero además que hay escritos, ¿no? Hay un escrito de la doctora Joffre que nosotros citamos en el libro, que es la modalidad de escucha. Entonces el juez en general lo que se ve es que escucha y sermonea. Los jueces no solamente escuchan, se sientan al pibe, el niño habla, ¿sí? Eso no es escuchar, no es oír. Ahora, ¿no está determinado que los niños deben declarar? En lo civil no, en lo civil no. En la causa penal está determinado por el artículo 250 del Código Penal que los niños declaran, digamos, el testimonio del niño es tomado en cámara gesell. Lo que pasa es que también nosotros lo que nosotros hemos relevado y después, más allá de la investigación nuestra, lo trabajamos en red con otras organizaciones, que hay muchísimas deficiencias en la aplicación del código del artículo 250 por cómo se hacen esas cámaras gesell, por quiénes son los profesionales, ¿sí? Y cómo se desvirtúa la idea del testimonio, ¿sí? Entonces, eso es un testimonio. Sin embargo, nosotros lo que hemos relevado en las pericias es que hay una negación de la palabra del chico, la forma en que se toma la cámara gesell, ¿sí? Y toda la manipulación que se hace desde lo civil en el antes de la cámara gesell, ¿sí? Y en el durante, en algunos casos, porque sí, digamos, comienza, en muchos de los casos que nosotros tenemos relevados, se ordena la revinculación de los niños con su agresor antes de la cámara gesell. Sí. Entonces, la problemática del abuso sexual, digamos, en un niño, que la puede explicar mucho mejor Graciela, digamos, hay una ambivalencia del niño respecto de lo que siente por su agresor, porque es tanto el amor que tiene por su agresor como la situación que no comprende, ¿sí? O en la cual se siente agredido. Pero el contacto previo de la persona, del agresor, con el niño, digamos, lo coacciona y lo coloca en un lugar de debilidad frente al testimonio. Perdóname un segundo, quiero aclarar, aportar algo. Digo, que además el artículo, el derecho a ser oído, que los jueces además lo toman así como que lo trajiste por un artículo 12, le dicen al secretario. El artículo 12. Es el artículo 12 en la ley. En la convención, pero además lo llaman así como si fuera una parte del procedimiento. El artículo 2 es el derecho a ser oído. ¿Cómo se escucha un pibe? De muchas maneras. No necesariamente un juez con su investidura tiene que escuchar a un niño, si lo puede escuchar alguien de su equipo, lo puede escuchar un psicólogo, puede haber un informe, un perito. Digo, esta arrogancia que tienen los jueces de que él lo va a escuchar no quiere decir que el niño sea oído. Más allá de lo que está diciendo Mariana, esto, nosotros presenciamos el artículo 12, ¿eh? Sí. Presenciamos el artículo 12, justamente, no presenciamos una escucha. Bueno, pero claramente, el artículo 12 eran cuatro adultos, jueces vestidos. Grandes, igual. Grandes, más vestidos con nosotros. Vestido de terciopelo negro, con los niños en todos de a uno, y el niño, y además, como la madre ya estaba en una conflictiva, la madre le puso así un celular en el bolsillo grabando. Lo que se escucha de ahí, y el niño, el juez diciéndole, a mí no me importa lo que vos digas, nosotros vamos a hacer niño, lo que querramos. Juez diciéndole a un niño de 8 años, ¿qué pasa si tu mamá se muere? En el derecho el niño a ser oído. Entonces, sí. Eso es un, digamos, desde esas situaciones hasta las que se describen en otras pericias, en otros casos en los que hemos relevado, digamos, aparece la figura del juez diciendo, bueno, muy bien, todo lo que decís, yo te escucho, pero no, digo, pero yo tengo que ver un expediente, yo tengo que decidir por vos. Y tu papá está pidiendo verte, ¿sí? Y tu papá te quiere ver. Entonces aparece de nuevo la presión. Claro. O sea, ¿qué es? ¿La palabra del juez o la palabra del padre? O sea, hay una réplica ahí muy compleja. Hay varios ejemplos en el material. De cómo se escucha a los chicos, digamos, hay un caso que hay muchos informes, digamos, de cómo, y además después qué se hace con esa información que se releva o se registra en la escucha del niño, porque eso va a un informe. Ya sabemos que en lo penal está la cámara gesell, que se supone que es el testimonio, pero la realidad es que esos testimonios dejan mucho que desear, la forma en que se toman, y son muy pocos los que que se pueden contar después como prueba para condenar al agresor. Además, a los niños, en la mayoría de las causas penales, se los repericia, ¿sí? Hay una cuestión que nosotros marcamos bien en el libro, que cuando uno denuncia un robo, si vos vas a denunciar que me robaron el auto, nadie va a pensar que vos estás mintiendo. No tenés que mostrar verosimilitud, si vos estás diciendo la verdad o no, en la denuncia. Si un niño denuncia que es abusado, el discurso, lo primero que se va a hacer es juzgar si es verosímil o si no es verosímil. Y por pedido del juez. Entonces, ya desde el vamos, hay un 50 y 50. El niño puede mentir. Ya estamos pensando que el pibe puede mentir. Entonces, ya ahí tiene que, primero lo que tiene que hacer el niño es demostrar que lo que dice es cierto. Y después tiene que pasar por el tamiz de un adulto que juzga su forma de expresarse. Y es un niño. No vale explicarle a las palabras del adulto ¿sí? Y además, si el niño llegara a expresarse muy bien y con las palabras del adulto, ¿sí? El técnico va a decir, discurso adulto, y le va a decir, está implantado. Entonces, es una trampa para los chicos y para las personas que protegen, hay una trampa. Porque si el niño pasa por ese proceso y sale indemne, lo queremos ver y festejar, digamos, porque la verdad es una, nosotros decimos una picadora de carne infantil, donde los chicos están entrampados y los adultos protectores también, ¿sí? Porque lo primero que le van a decir a una madre que va a hacer una denuncia por abuso sexual es que puede perder la custodia de su hijo, ¿sí? Y esto está demostrado en los casos que vimos. Entonces, queda el adulto protector queda entrampado entre buscar justicia y protección para su hijo, porque está, si no lo denuncia, sigue la situación de abuso, ¿sí? Y la posibilidad de que su discurso o su denuncia sea considerada, ¿sí? Una agresión al victimario, digamos. Entonces se invierte la carga de la prueba, ¿sí? Y la persona que denuncia pasa a ser rápidamente sospechada. Así como cuando se denuncia abuso sexual, una mujer denuncia abuso sexual, una mujer adulta, es atacada sexualmente en la calle y denuncia, y lo primero que se pone en juego, su conducta, si se pintó, si no se pintó, si la pollera era corta, si lo buscó, si salía a bailar, si salía de noche, ¿qué hacía solas ahora por ahí? Pues se pone en duda su conducta. En los delitos, digamos, denunciados de abuso sexual infantil, se pone en duda, ¿sí? La palabra del niño, si esto ocurrió o no ocurrió, los intereses de los adultos. Nosotros hoy estuvimos en una acompañando una audiencia de casación, digamos, una madre que viene batallando como loca, abrazo partido, digamos, hace muchos años, porque la causa es del 2008. Sí, 9 años. 9 años, ¿sí? ¿Sí? Una causa muy vieja, digamos, ya tuvo muchos reveses judiciales y la sigue peleando. Estábamos en casación, en queja, o sea, tarde y muy tarde. Y escuchamos realmente el decálogo de la perversión del abogado defensor, digamos. Una abogada defensora que dijo, no, el SAT no existe. O sea, usaba nuestras mismas palabras, ¿sí? Para decir, digamos, que esto era en el marco de un divorcio conflictivo, lo repitió, ¿sí? Donde había otros intereses, donde no se digamos, donde el estigma de la persona denunciada no importaba a los chicos, importaba la imagen de la persona denunciada, ¿sí? Que tenía que cargar con el estigma, ¿sí? Y de que en los juicios decía de abuso sexual no corre el principio de inocencia. Nosotros en nuestra investigación vemos todo lo contrario. Donde el principio de inocencia del acusado está por encima del interés superior, ¿sí? Por encima del derecho del niño a ser oído, ¿sí? Y donde toda la causa penal está a favor del agresor, ¿sí? La disparidad de fuerzas respecto de la persona que denuncia y de la persona denunciada es muy grande. En general, hasta hay una diferencia económica, ¿sí? Porque la justicia no va a... Si el denunciado es una persona pobre, marginal, ¿sí? No va a la justicia a pensar, o sea, la justicia va a pensar que puede ser un abusador sexual. Y es probable que el peso de la ley le caiga. Ahora, si la persona denunciada es una persona de clase media o de un nivel socioeconómico en el cual el operador judicial se identifica, ¿sí? Ahí es muy difícil que la justicia lo condene, porque empiezan a jugar todos los prejuicios, ¿sí? Y el niño y su adulto protector tiene que hacer un esfuerzo muy grande, ¿sí? Para poder ser tenido en cuenta en la justicia penal, ¿sí? Y tener una condena. Esto se traslada directamente al civil. Si bien civil y penal, nosotros decimos que tiene que tener relación y que tienen que trabajar juntos, porque a la vez de que uno va siguiendo una causa penal, el niño tiene que ser protegido, ¿sí? No, siempre que van juntos en contra del chico. Y cuando van separados también es en contra del chico. O sea, o porque no se enteraron que había una causa penal o no lo tuvieron en cuenta, le ordenan la revinculación. Y si se enteraron es porque descreen, entonces le ordenan la revinculación. O sea, si trabajan juntos, trabajan juntos en contra de los... Por lo menos en los casos que vimos. Cuando nosotros hace muchos años atrás estábamos todos intentando que se sancionaran leyes de protección integral de las mujeres, que se sacara la ley de patronato, se trabajó mucho y la ley que tenemos de protección integral es buena. Todavía no está nombrado el defensor, ¿no?, del niño, pero bueno, la ley es buena. Y tenemos lo de la cámara Gesell, que es mucho mejor, la, digamos, con toda la dificultad que tuvo luego, es mucho mejor a que el chico esté frente a un tribunal. Y en realidad se te, cuando vos vas avanzando, se te viene como lo que llaman los norteamericanos el backlash. Te van para atrás con todo eso y te atacan más fuertemente. Estás como creído que hay una ley que te protege y no te protege porque no la aplican. Ahora, eso no son situaciones como de, no sé, de denuncias de juicios políticos. De juicios, cuando no aplican la ley. Lo que está diciendo Mercedes es un poco una de las premisas, digamos, de la investigación. Es que hay un gran conocimiento, hay conocimiento en profundidad de la problemática del abuso sexual y del maltrato. Hay miles de estudios y hay un gran conocimiento teórico, un cuerpo teórico muy fuerte de cuál es el fenómeno que estamos estudiando. O sea, sabemos de qué estamos hablando y hay suficiente material para conocer cuáles son los efectos, cuáles son los tratamientos. Hay un plexo normativo complejo, desarrollado, protector de los derechos humanos del niño. Es sumamente hay guías de abordaje de cómo se toma el testimonio, de qué hacer, de qué manera. Hay leyes que permiten proteger del día uno hasta el último día. ¿Sí? Ahora, y además hay políticas públicas, hay servicios locales, zonales, hay espacios de atención a la víctima. Por supuesto que siempre se puede estar mejor, ¿sí? No tenemos un apoyo, digamos, de abogado querellante gratuito, eso lo tienen que pagar las víctimas. Y en cambio el acusado tiene defensa gratuita. Siempre se puede mejorar, pero hay un desarrollo importante de políticas públicas en función de esta problemática. Sin embargo, lo que vemos es que cuando, digamos, un proceso de violencia institucional muy fuerte, sí, que nosotros llamamos ya de cierta violencia de Estado respecto de los niños que denuncian abuso sexual por parte de sus progenitores. Y no solo de sus progenitores, a veces también de tíos, abuelos y otros miembros adultos de la familia honorable, digamos. Nosotros, esto es importante también, en la investigación trabajamos únicamente con incestos paternofiliales, porque nos interesaba ver cómo operaba el pedido de visita y el régimen de visita y la tenencia, digamos, cómo había el tema de la responsabilidad parental, articulaban los dos fueros. Porque en otro tipo de abusos intrafamiliares, pero con personas que no tienen derecho a pedir visita, pasa lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, acá tiene todo el agravante de la demanda de padres. Yo que si no es incesto, si el abusador es un abuelo, un tío, vecino de al lado, protege al chico y no denuncies. Yo, a esta altura, avisarle a todo. Pero yo te digo, pienso que... Escrachalo por Facebook, que te hagan un juicio a vos, viste, por difamar. Y no lleves al chico a pasar por esa situación, si no es alguien con quien convivís y no te queda más. Otra cosa que no tiene que ver concretamente con la investigación, no, pero sí tiene que ver con nuestra práctica cotidiana de trabajo, es que lo que vemos es que la mayoría de las situaciones por las que los niños terminan ingresando a dispositivos convivenciales, porque son víctimas de abuso intrafamiliar, ¿qué pasa? El pibe termina en un hogar y el abusador en la casa. Y ahí también es que la sanación es imposible, porque el pibe no entiende qué hace él en un hogar, porque para ellos están encerrados, por más que sean, no haya una medida coercitiva, etcétera. La demanda del pibe, del adolescente en general, ante la que no tenés respuesta, es esa. Pero ¿por qué no sacan a mi papá? Yo estoy acá y mi viejo está mirando. Entonces digo, esto... Eso es lo que pasaba mucho con la ley de patronato, que el juez podía disponer, pero se suponía que con la ley de protección... Esto no. Pero bueno, está bueno lo que. Acá está. ¿Por qué pasa? Esto es lo que tratamos también de darle algún tipo de respuesta. ¿Por qué sigue pasando esto? Porque persisten concepciones adultocéntricas y patriarcales. Siguen pensando, ¿sí? Se sigue culpabilizando a las víctimas de delitos sexuales, se sigue negando la palabra del niño. El niño sigue siendo un actor desdibujado, borrado. Ojalá fuera un actor. No es considerado sujeto, no es una parte del proceso. Es un objeto y es un objeto para el juez, es un objeto en disputa. Claro. ¿Sí? No es un sujeto que tiene palabra, que tiene decisión, que tiene vida y que tiene, digamos, yo digo pavas, ¿no? Pero ayer mi sobrina cumplió 3 años y yo decía, ¿entiende? ¿Qué no va a entender? Me dijeron mis hijos, entiende todo. Si un niño de 3 años puede entender, digamos, su cumpleaños, los regalos que le dan, sus familiares, qué es lo que quería, qué hace bien y qué, claro, qué es lo que quería, qué es lo que pidió de regalo cumpleaños y qué le trajeron, y reclamarte, no me trajiste, Digo, si un niño de 3 años puede hacer eso, digo, ¿cómo no van a saber qué es lo que quieren o con quién quieren vivir y quién les hace bien y quién les hace mal? ¿Cómo no van a tener la capacidad? Bueno, no considerás que la madre le llena la cabeza. Claro, yo no considero. Ah, la madre le debe haber dicho, pedile a la tía una campera de grisino. No, la nada que había un perrito. Lo que dice Graciela está un poco considera los jueces, el eje de esta cuestión. Si hubo una transformación legislativa, porque la cuestión de los derechos del niño, toda la transformación que trajo la Convención de los Derechos del Niño en nuestra región, en toda América Latina, fue centrada fundamentalmente en la transformación legislativa. Quedó como una cuestión de legisladores y de abogados y abogadas. No hubo una profunda transformación social y cultural para la aplicación de esos derechos, aunque se está haciendo un esfuerzo por crear los sistemas de promoción y protección, etcétera. No, aún tenemos los sistemas y la gente que está dentro del sistema de promoción y protección reproduce estas miradas. ¿Por qué? No todos la tienen clara. ¿Y por qué en el Poder Judicial ocurre esto? En el fuero penal hay una tremenda limitación para juzgar los delitos sexuales, cualquiera sea el delito sexual del que estemos hablando, ¿no? Sea violación de mujeres, sea pornografía. Hay una limitación de los operadores judiciales para aplicar las leyes. Además, había un atraso en las leyes en general, ¿no? Después se fueron haciendo distintas reformas penales, que son todos parches, ¿no? Porque no se hizo la reforma integral del Código Penal como sí se hizo del Código Civil, o sea, son todos parches, y tiene muchas figuras todavía el Código Penal que remiten a figuras antiguas, ¿no? Digamos, con una mirada absolutamente misógina hacia las mujeres y patriarcal con respecto a los delitos sexuales. Los operadores judiciales están formados en ese paradigma todavía. Exacto. O sea, hay un funcionamiento del Poder Judicial, tendrá todas las críticas que podamos hacerle, para toda una cantidad de delitos que están en el Código, saben cómo se hace, ¿no? Cómo es el debido proceso, que tiene que estar el fiscal, que tiene que estar el defensor, para cualquier delito, menos para los delitos sexuales. Y para todas las formas de delitos contra las mujeres también. O sea, no hay una revisión profunda del Poder Judicial, no hay una profunda capacitación del Poder Judicial para poder sacar esos prejuicios, esas miradas misóginas, descalificatorias. Yo creo que no se puede. Bueno, forma parte de la sociedad. Pero pareciera, piensen ustedes, por eso me gusta hablar del Poder Judicial y no de la justicia, el partido, vamos a ver, que es el único poder que no se renueva. Claro. Es un poder que tiene una estructura monárquica todavía. Los demás poderes, con todas las críticas que podamos hacerle a la vida política de nuestro país y de toda América Latina, tienen una renovación cada 2 años, cada 4 años hay elecciones y se van cambiando. Acá no es así, es un poder que es monárquico. Quien obtiene un puesto en el Poder Judicial es vitalicio, no en la Ciudad de Buenos Aires, que con la Constitución nueva la Ciudad de Buenos Aires también se renuevan algunos cargos, pero en general es así. Entonces, está, es más conservador que la Suiza, a eso voy a tu pregunta. Sí, más conservador que la Suiza. No solo es así, sino que es nepótico. No, no es como la sociedad, no es solo como la sociedad, sino que es más conservador que la sociedad. Entonces, lo penal es así, lo penal es difícil. En lo civil, o en familia, hay como una selectividad para obtener los cargos. Ustedes saben que también los cargos, en penal hay concursos, hay una forma un poco más transparente de llegar a los cargos. En el poder de familia, y justamente se le dice vulgarmente como la familia judicial, se van quedando personas allegadas a los tribunales y se va reproduciendo cuestiones que son ideológicas. O sea, por un lado no tienen formación y por otro lado van reproduciendo esa ideología patriarcal. Tampoco están ahí por capacidad, sino que están por herencia. Pero hay otra cosa que creo que es aún más profunda, más subyacente a esta cuestión, que es que los prejuicios no se cambian con capacitación. Uh-huh. Vos podés mandar a todos los jueces, de hecho, nosotros fuimos a hacer una capacitación una vez a un lugar, le hicimos una encuesta previa y una encuesta al mes siguiente posterior. Bueno. Habían cambiado un montón los conocimientos de la cosa, contéstame. Pero el prejuicio era el mismo. No hay manera, y eso no se cambia con capacitación. Pueden saber mucho, pero a mí lo que me extraña, eso no sé si ustedes tienen alguna respuesta. Supongamos que, no sé, yo soy empleada del registro civil y viene una pareja del mismo sexo a casarse y digo, ah, no, yo estoy en contra de esto y no te caso. No puedo. No. O sea, yo soy empleada del registro civil, tengo que hacer lo que dice la ley. ¿Por qué un juez puede hacer lo contrario a lo que dice la ley? Eso, viste, como que... Bueno, la cosa es ideología. La respuesta vuelve a lo mismo. La respuesta es la familia judicial. Digo, porque nosotros conocemos muchos jueces, gente que tiene la cabeza, que piensa diferente, pero son muy pocos los que se enfrentan. Y tienen el mismo backlash. Y les vuelve la misma patada que le vuelve a los profesionales. Porque nosotros hemos consultado para entrevista, para la investigación, alguna jueza nos aportó algún fallo interesante, pero la verdad es que hemos tenido otros que no nos han aportado y que dicen, bueno, te parecen, pero así piensas, bueno, mira vos. Pero vos son buenas personas. Y entre ellos, yo tengo entre bollas nueve jornadas. Digo, eso también tiene que ver. ¿Por qué un juez puede incumplir la ley? ¿Por qué no igualmente las áreas grupal o de comunidad? Yo igual creo que las áreas del Ejecutivo y del Legislativo tienen responsabilidades y no las están cumpliendo, que son el Contralor del Poder Judicial. Claro. Y, digamos, una cuestión es que nosotros en los años 2013-2014 hicimos la SENAF, la Secretaría Nacional, hizo una capacitación para muchos, éramos más de 3.000, digamos, personas. En el área de AMBA y la provincia de Buenos Aires éramos 700. Donde se plantearon en algunas de las capacitaciones estos temas, y lo que todos reclamamos era, bueno, ¿qué hace la Secretaría Nacional que ve un problema, sí? Porque tiene los mecanismos, por lo menos, para presentar proyectos de juicio político, que pueden fallar, pero si vos tenés relevado que estos jueces actúan ilegalmente, porque ellos le buscan la manera para ser legal, pero vos de ninguna manera podés justificar mandar al grupo Geoff a secuestrar a 3 niños con una orden civil. O sea, la justicia civil no puede secuestrar niños. Entonces, eso es ilegal. O sea, después más vale ellos lo hacen legal, pero si alguien lo denuncia, eso debiera llegar a un estamento que les hagan los procedimientos que dice la Constitución, que es el juicio político. No, es muy difícil ver que los órganos del Ejecutivo o del Legislativo movilicen las denuncias de la comunidad, porque las denuncias están. Hay denuncias en el Consejo de la Magistratura. Los afectados en general presentan las denuncias con más o menos fuerza política y demás, pero las denuncias están. Ahora, no hay voluntad política de otros estamentos. Digo, no es solo la justicia. No hay voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo de investigar. De hecho, hay por estos casos hay 3 jueces que están en juicio político del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Y el juicio político no avanza, está parado del 2013. Y no, digamos, no tenemos ninguna expectativa de que eso se mueva. Con lo cual, esos jueces siguen siendo jueces y están procesados con un jury por unanimidad de la Cámara. Y siguen incumpliendo la ley. Pero por 9 casos siguen siendo jueces. Yo pensé que habían cambiado, que en esos juzgados había otro. Lo único que se modificó. No, lo que pasa es que los tribunales ahora se unipersonalizaron y son 3 juzgados. Es una cosa terrible. Lo único que se modificó cuando cuando inició, digamos, cuando se sanciona la apertura del juicio político, es que fue el momento en que se desprendieron de las causas por las que eran denunciadas. Claro, se pudo sacar los lados. O sea, bueno, pero a ver, tenían miles de denuncias, no había forma de que se excusaran de esas causas, recién lo hacen cuando se inicia el juicio político por esas 9 causas, ¿sí? Entonces, y que la denuncia, yo te decía, eran por 13 causas y se vota por el juicio por 9. Ellos siguen siendo jueces, ¿sí? Y bueno, una de las juezas tiene una visibilidad pública en una página web, vos consultás, ponés derecho a ser oído en el Google, te salta a la página de Villaverde. ¿Sí? Otra cosa, ¿qué pasa con todo este cuerpo de leyes tan buena y su aplicación? Muchos de estos jueces han tomado cursos, han hecho posgrados, etcétera, y utilizan, ya no usan argumentos vulgares como el SAP, que están muy denostados por los psicólogos, los trabajadores sociales, sino que utilizan las herramientas que le dan las convenciones de derechos humanos para justificar sus acciones violatorias de derechos humanos. Es inentendible esto, ¿no? Pero si le damos un ejemplo, vas a entenderlo claramente. Dicen que el interés superior del niño es un concepto vago, que está en la convención, que es vago porque es impreciso, porque era traducción de un concepto en inglés y fue traducido como interés superior del niño. Ante todas esas vaguedades, el Comité de los Derechos del Niño hizo una observación general sobre qué es el interés superior del niño. En nuestra ley nacional, en la 26.061, está explicado qué es el interés superior del niño. El concepto es vago, pero la especificación es el cumplimiento integral de todos los derechos del niño, de todos los derechos, porque es una integralidad. Entonces, ellos toman ese concepto, ellos, desde su arrogancia de que les da el ser juez o jueza, hacen una interpretación y siempre van a lo mismo, a un artículo de la convención diciendo que el niño tiene derecho a vivir en familia con su padre y su madre. Nosotros decimos, excepto si sufre abuso, violencia, maltrato, etc. Está en la ley. Eso por un lado. Y después, por otro lado, también se agarran de los mismos artículos que enunciamos nosotros, el derecho al niño a ser oído, el artículo 12, el artículo 13, el artículo 17. Los padres para su integral desarrollo. Claro, también usan eso. Dicen, bueno, pero no tiene por qué ser tenido en cuenta lo que diga el chico. Se lo escucha, pero no tiene por qué ser tomado en cuenta lo que el niño dice. O sea, tienen una habilidad extrema para tergiversar las palabras, que nos lleva ya a pensar que hay como una manifiesta agresión hacia las personas que dicen querer ayudar, porque quien hace un juego intelectual muy grande con las palabras que dice una cosa para hacerlas decir otra y fundamentar un proceder violatorio de los derechos, nos hace pensar que hay una intencionalidad gravísima atrás de eso. O sea, que no es falta de capacitación. Sí. ¿Puede ser que se interesara a los de los niños, digamos, que tengan sus padres, su madre, qué sé yo? ¿Por qué no sancionan a los que no pagan la cuota alimentaria? A los de clase media, los que pueden pagarle no la pagan. El otro día, es gracioso, si un niño pidiera judicialmente el derecho del niño a mantener contacto con sus dos padres, cuando uno de los dos padres lo ha abandonado o lo ha dejado y no lo ve nunca más, típica situación de padre que se separa y no mantiene contacto, se va, y si el niño fuera judicialmente a pedir el artículo 9, ¿sí? ¿Cómo? ¿Conocen algún caso, algún fallo donde el padre lo traigan con la fuerza pública a mantener contacto con el niño? En cambio no, al niño sí lo van a buscar con la fuerza pública, lo traen con el patrullero, si se niega le dan vuelta el bracito para atrás, como hicieron en Adrogué con los nenes que ya conocemos, ¿sí? Y los trajeron a donde quería el juez que vayan. Ahora, yo quiero ver si en una causa civil, se puede privar de libertad a un adulto. No se puede privar de libertad. Por más que la convención, en artículo 9, diga que el niño tiene derecho a mantener contacto con ambos padres, una medida civil nunca podría, ¿sí?, privar de libertad a un ser humano. Sin embargo, los niños no son seres humanos para la justicia civil, ¿sí?, y pueden privarlos de libertad y obligarlos a hacer cosas que, a hacer cosas que no quieren hacer, ¿sí?, o a vivir con quien no quieren vivir, o a ser cambiada su custodia. Estoy pensando. Me has dado una idea. ¿Qué pasa con esos chicos que están en este proceso y que tienen 13, 14 años? Bueno, y los podemos y podrían colaborar para... Quiero ver a mi padre que lo traiga. Estaría buenísimo. Vamos a rentar los jugados de esta manera. Vamos a llevar pibes de esa edad que tienen ganas de pedir. Aquí en el artículo 9, ¿eh? Claro. El artículo 9. ¿Cuándo le mandas el patrullero a papá? Para que venga a apoyar y quiero revincular con mi papá. Claro, mandale el patrullero para que me mande la cuota alimentaria. Bueno, exactamente. Acá hay claramente una agresividad y un desconocimiento del niño como sujeto. ¿Sí? Esto está... muy clara. Nosotros, es gracioso porque entrevistamos de Córdoba, las chicas nos mandaron una entrevista con una psicóloga piola de un tribunal. Era re piola la psicóloga. Era la psicóloga más piola que encontramos en el Poder Judicial. Y el discurso, digamos, es realmente protector. Lo que se nota en una entrevista muy extensa es que el interés de esta psicóloga es identificar el abuso, ¿sí? Y poder protegerlo. Sí. Pero aparece que la intención de protección no es del abusador, es del juez. Sí. Ella tiene que, o sea, no se da cuenta lo que está diciendo, ¿eh? Pero ella tiene que proteger al niño del juez, primero. Y además aparece el derecho del padre. Lo dice muchas veces en la entrevista, bueno, pero el derecho del padre, el derecho del padre no existe. No hay un derecho del padre. Ahora, con la nueva, con el Código Civil, que es una reforma, que es una reforma para nosotros retrógrada, ¿sí? El Código Civil dice que está el derecho de comunicación. El padre tiene derecho a mantener comunicación. Padre y madre tiene derecho a mantener comunicación con sus hijos. Siempre y cuando no afecte el interés superior. Pero este vendría a ser el derecho del padre. Mantener comunicación no significa régimen de visita, ni significa la custodia. Es mantener comunicación. Igual... Es que custodia es una palabra... No, no está custodia. Seguridad parental. Claro, se custodia bueno, un tipo en una prisión. No, pero en el Código Civil Nuevo no está custodia. En el Código Civil Nuevo aparece la responsabilidad parental, que supone un lugar del niño como sujeto. Uh-huh. ¿Sí? Que el Código Civil en ese punto no es contrario. Lo que no dice el Código Civil es que el niño, si quisiera no ver a su padre, digamos, no puede ser forzado por la fuerza pública ni ser privado de libertad. No lo dice, pero tampoco... Porque no hace falta que lo no hace falta que lo diga. La justicia civil no puede hacer eso. Porque bueno, pero ¿por qué? Porque acá hay un concepto erróneo del sujeto, del niño como sujeto. El niño no es sujeto, esto está bastante demostrado, digamos. Aparece como un objeto para los jueces, un objeto en disputa. Y como el que tiene más agresividad a la causa, digamos, es el agresor, traslada las demandas y los jueces intermedian. Bueno, ¿quién es el que pone más palos en la rueda? Y la loca, la madre que sigue diciendo que el padre lo abusó. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la medida, el retiro de la, digamos, de la responsabilidad parental ahora con el nuevo Código Civil? Esto que nosotros estamos diciendo, así que es el movimiento de los jueces, eso está escrito por este psiquiatra, la terapia de la amenaza, ¿sí? Donde la terapia que se propone a un adulto protector que denuncia que el otro adulto lo agrede, digamos, se considera una alteración mental del adulto protector que, con tal de separar a ese niño de su coprogenitor, a quien odia y detesta por un divorcio conflictivo, es capaz de cualquier cosa. Entonces, que a esto lo llama síndrome de agresión parental, ¿sí? Que ya hoy no lo están usando así, como, digamos, la comunidad científica ha dicho que el síndrome de agresión parental no existe y que es un concepto prejuicioso para esconder el abuso y maltratar a las madres o a las partes protectoras, digamos, se ha dejado de utilizar. Hoy, quien utiliza la palabra o las palabras síndrome de agresión parental en la justicia es más burro que los burros, digamos. Pero es burro, pero además, igual. Pero se nota. Mí, se lo dijo un camarista que me amenazó con que iba a meter presa por el hecho que yo le creía a la criatura lo que había dicho. Y él dijo, porque eso es puramente un caso de SAP. Y saltaron dos psicólogos que también dijo, doctor, eso no se puede decir. Pero no es que no existía. No se puede decir SAP. Pero el que utiliza, digamos, las palabras, digamos, el discurso SAP completo, es porque no aprendió que no lo puede decir. Claro, ¿sí? Lo sabe. O sea, es muy burro. Es de los más burros. Porque ahora ya son burros porque no ven la problemática del abuso y lo que pasa, pero saben que no tienen que decir SAP porque se lo van a reclamar de la otra parte. Perdóname, Mariana, en relación con lo que decía Graciela, la transformación y con lo que decían recién, ¿no? De que por más que se esté capacitando, que uno capacite, hay cuestiones que lo ideológico no las transforma. No. Me acuerdo de un caso cuando se transformó la ley de niñez que contaban, que decían, no, ahora es distinto porque cambió la ley. A donde decía menor decís niño y donde decía riesgo decís vulneración de derechos. Como si fuera 2 + 2 = 4. Entonces ahora, donde decía SAP, no decís SAP, decís coparentalidad u otros eufemismos. Sí, podés decir, yo te digo, sí. Una que está buenísima, que está en las pericias, decía, no se puede descartar una alianza intergeneracional entre madre e hijo en contra del padre. Bueno, o sea, hay muchas maneras. Bueno, la declaración de psicólogos que hicimos la declaración de que el SAP es antiético y no se puede utilizar como concepto, gracias a un colega, pues, y cualquier otro concepto que pretenda reemplazarlo, porque claro, dice, claro. Es SAP, entonces viste. Claro, tenemos una filmina con eso. Sí. No sé dónde estará. No, es que ya perdimos el hilo de esto. ¿No? ¿Qué era? igual tenemos unos minutos más todavía. Sí, sí, sí. No, a mí me parece interesante volver, ¿sabes a qué, Mariana? A las estrategias, la multiplicidad de causas, sí. Que eso es... Bueno, hablamos un poco del proceso penal, para ordenarnos. Del proceso penal, más o menos, sabemos que es, digamos, un proceso muy tortuoso para las víctimas y que, digamos, hay muchos mecanismos en el medio para invisibilizar, negar o minimizar el abuso. Porque hemos visto pericias donde dicen, sí, hubo un juego incestuoso. Hay una que dice, hubo un juego inocentemente incestuoso. El mío. Ah, el tuyo. Claro, dice, no está diciendo el padre no, no lo abusó. Está diciendo, inocente. O sea, ya hay un prejuzgamiento en el técnico que está diciendo que es inocente. Hubo un juego incestuoso, pero bueno, se le fue la mano. O sea, ahí, ¿cómo lo interpreta quien tiene que... Realmente, quien tiene que condenar, porque la condena no es algo... La justicia penal es, digamos, se imprime sobre los cuerpos de las personas. El acusado, digamos, el juez sabe que la justicia penal está para frenar el exceso del Estado sobre las personas condenadas. No está para proteger a las víctimas. Entonces, en ese proceso, digamos, tienen una mínima duda, no hay posibilidad de encontrar una responsabilidad penal. Entonces se planta la duda desde el proceso penal. Entonces, encontrar procesos acusatorios ya es difícil, porque la mayoría no llegan a juicio oral, porque ni siquiera los fiscales acusan. Claro. Los fiscales de estas causas ofician de abogado defensor. Claro, vos ves que en vez de seguir el interés de las víctimas, el Ministerio Público Fiscal no está para el interés de las víctimas, está para el interés de la sociedad. ¿Sí? Pero como la víctima no tiene otro referente, se supone que tiene que buscar las pruebas de lo que se ha denunciado. Lo que vemos en todas las causas que estuvimos interviniendo, salvo en una o dos donde hubo fiscales que acusaron, ¿sí? Es que los fiscales no acusan, protegen al agresor. O sea, no solo no acusan, no piden pruebas. No se juegan, es que hay... No piden pruebas. No investigan. Estuve como psicóloga de la criatura en un juicio donde ya era el juicio oral, había también es intimidatorio porque te sientan ahí adelante, donde claramente el fiscal acusaba y acusaba con argumento, ¿viste? Sí. Bien, lo condena. Tres años, o sea, prisión y suspenso. Bueno, claro, no le podían dar más, porque tampoco le podían dar cualquier cosa. Este es un informe pericial en penal, ¿sí? Dice, la niña destaca que hubiera sido varios episodios y logra cuantificarlos, indica la vivienda, está diciendo qué le pasó, cuántas veces la usaron, indica haber sido víctima de malos tratos y agresiones físicas, enojo y sentimientos de indefensión. O sea, el técnico está viendo que la niña lo manifiesta en el cuerpo, está enojada, está tensionada, está indefensa, reconoce que lo mismo le ocurriría a su hermano, advierte que lo señalado habría comenzado cuando era pequeña y se hubieran hecho extensivo hasta épocas actuales. Del relato del profesional informa elaboración estructurada, interceptado por vergüenza y angustia compatible con los hechos que se describen. O sea, se angustia cuando dice que fue abusada. Está diciendo como que pasó. Informa que brinda algunos detalles, describe interacciones, ¿sí? Está diciendo que pasó, temporalidad confusa, no se acuerda cuándo fue, reconoce una persona por nombre y parentesco, dice que es el padre y cómo se llama, no se descarta que la acta conflictiva familiar, la participación en la peritación y la presencia de relatos de terceros haya influido en la producción discursiva de la niña. El profesional otorga al relato la categoría de probable verosimilitud. Dice, es probable. Es todo, pero... Es todo, sí, la nena dijo todo, la piba fue, puso toda, sí, abrió su corazón y su dolor. La escucharon. Le registró los... Sí, pero dice todo. Y habla de... Dice que hay presencia de relato de terceros. Ya poner... Que hubiera habido, a lo mejor hubiera habido... Le dejo una puerta al juez. Esto es dejarle claramente una puerta al juez. Porque no está diciendo que no ocurrió. Está diciendo que puede no haber ocurrido. Puede no haber ocurrido, con lo cual el juez se agarra de eso. Exacto. Porque el juez, ¿qué necesita? Alguien que le diga claramente, quiere una receta. Quiere alguien que le dé la justa. Claro, nosotros vemos que estos argumentos, que llamamos argumentaciones SAP, pero ya sabemos que las disfrazan con otras palabras... son muy aceptadas por varios motivos, ¿sí? Porque le brinda una respuesta fácil a la justicia, ¿sí? A los operadores, y les quita la angustia, ¿sí? Es como un ribotín grande, digamos, de decir, bueno, ay, no pasó, no puede haber pasado, esto no puede haber pasado. Entonces, la posibilidad de que te den un cuerpo escrito, que alguien lo escribió, un profesional, un técnico, un médico, un psiquiatra. Bueno, ¿sí? Pero cuando lo escriben peritos de la justicia dentro del cuerpo médico forense y escriben a favor de los niños, y tampoco les dan bolilla, no, bueno, porque las pericias no son vinculantes. O sea, cuando alguien escribe lo que es, la pericia no es vinculante. Sí, negar el abuso tranquiliza, digamos. Ay, sí, esto no pasó, no puede haber pasado. Nosotros vimos algunos de los casos más terribles y más con más perversión. Lo que aparecía en el principio de los técnicos era que era un discurso delirante. O sea, la nena decía lo que pasaba, pero era tan terrible lo que pasaba que para los psicólogos era un delirio. Y lo calificaban de delirio. O sea, discurso delirante a una niña, ¿sí?, que en ese momento tendría 7, 8 años, que estaba diciendo todo lo que le estaba pasando. Pero era increíble para el técnico. Esto no podía estar pasando. Porque era realmente de una violencia y de una magnitud. Había pornografía infantil, había grabaciones, videos y explotación sexual infantil. O sea, para eso la madre no se lo podía hacer. Para el técnico eso era un discurso delirante. La nena lo vio, lo escuchó, no le puede estar pasando. Lo negaba su propia... Y hay una cuestión que tiene que ver con lo que ya hablamos, que es la falta de capacitación, la falta de problematización, bueno, no es solo capacitación, hay una cuestión de prejuicios que debiera ser problematizado de alguna, con capacitaciones que no solamente sean una transmisión de conocimiento, sino ponerlos a jugar. Digo, nosotros ahora nos invitaron a... No sé si eso saldrá. Yo me estaba acordando de cuando vimos un video, porque después, además, también en el marco de la investigación, un poco fuimos llegando de casualidad a algunas perlitas. Y cuando vimos el video este de una... De Sanuso. Ella decía, nosotros le brindamos al juez, porque es como tenemos este... Somos visitadores médicos, tenemos esta solución. Entonces decía, nosotros le brindamos esta terapia, que es así, asá, el juez coordina, el juez... Pero bueno, entonces es como una solución, tiene claramente que ver con esto que decía María. Es un tranquilizador. Nosotros le brindamos este tratamiento, porque es como decir, bueno... Que de hecho nosotros lo vimos en los jueces antes de entrar en este tema, que dicen, bueno, ¿y a dónde lo mandó? Es como que tienen una guía de recursos, que recursos que les vienen bien a lo que ellos quieren. Porque esto también, no sé si vamos a hablar de que ellos tienen un prejuicio y necesitan comprobar eso. No, yo lo que iba, que esto está, ¿no? Aparece como la necesidad de resolver el proceso. Ellos tienen que sacarse este problema de encima, porque les molesta, ¿viste? Entonces, estos juicios son tan litigiosos porque la madre no se somete. O sea, la justicia penal dijo que no hay abuso. Entonces, no hay abuso. ¿Por qué la madre sigue diciendo que hay abuso? ¿Sí? O el padre, porque en otro caso que era un papá. ¿Por qué siguen diciendo? ¿Sí? Porque son locos, porque son... Bueno, en este caso le decían que era delincuente, que era esto, que era esto. O sea, empiezan a ponerle nombre y motes a la persona que sigue denunciando porque lo que ellos ven es que no se somete. Claro. ¿Sí? El juicio o el proceso termina porque o encontraron la verdad o uno de los dos se somete, ¿sí? Uno agacha la cabeza y dice, bueno, está bien, no existe el abuso, hace lo que quieras con los pibes, como uno de los casos que vimos de Córdoba, ¿sí? Donde la madre dice, bueno, yo no puedo con este aparato judicial, ¿sí? Está bien, que vaya a las visitas, que sea lo que Dios quiera, yo ya dije que está abusada, que es el abuso. Ya la nena fue a la cámara Gesell. Pero yo no, era tal la violencia de la justicia y la madre no tenía elementos, ni fuerza, ni recursos simbólicos, ni económicos para pelear contra eso y dijo, bueno, ya está. O sea, y para los jueces confirman su teoría. ¿Ves que mentía? A nosotros nos llegaron todos los casos que nos llegaron para esta investigación, que son 50, hay muchos más que están dando vueltas, son los casos donde existe un adulto protector y que lleva adelante estas causas y con se más está jugando como más o menos éxito, pero lo está visibilizando. De eso inferimos, porque conocemos esa de Córdoba, yo conozco otra de Quilmes, que hay una gran cantidad de niños abusados que llegaron al Poder Judicial acompañados por sus madres y este sistema los quebró anímicamente a las madres, anímicamente y económicamente. Porque las madres no tienen recursos para pagar a los abogados, pagar a los peritos, etcétera. Entonces que viene esta etapa de un quiebre emocional y una resignación, bueno, que lo revinculen, que sí, bueno, tenemos un caso entonces, también, que es el del tiene que haber, nosotros no sabemos, no podemos cuantificar. ¿Cuántos hay en litigio hoy en día? Esto es una pequeña muestra. Claro. Pero la enorme cantidad que hay, seguro, de los que han llegado al Poder Judicial y quedaron quebrados ahí. ni hablemos, porque siempre estamos hablando de en la punta del iceberg, sí, que son los que llegan. No hablemos de la enorme cantidad de niños y niñas abusadas que hay, donde no se toma ninguna medida. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, que este, lo que estamos dando cuenta nosotros es de los casos que se resistieron y se siguen resistiendo este sistema, con todo el costo emocional, económico, que además, tiene. Una cosa importante también es el tema de los abogados, de esto que vos decías del backlash también, ¿no? Digamos, hay toda la gente que interviene, digamos, abogados, psicólogos, bueno, los que están a favor de las víctimas, en general son acosados, se les pide, bueno, enjuiciados, multados, etcétera. Y están los otros que entienden el proceso del juego y que juegan el juego que juegan los jueces. Entonces, juegan el juego de minimizar el daño. Entonces, bueno, vamos a negociar con la visita para que no te vayan con la reversión de tenencia, etcétera. En un caso concreto nos dijeron que estaba en su momento más álgido el conflicto y la jueza estaba loca, te lo dijo. Porque puso un abogado que no entiende de familia. Claro. El problema era que el abogado no negociaba. Los abogados entonces, negocian. Ellos sí. Estaban indignados, bueno, terminaron con el juicio político de las juezas, pero estaban indignados porque el juez no entendía, el abogado no entendía, no claro. Se sometía. Porque está arreglado, y más en capital, esto lo vimos mucho más en capital, donde es un acuerdo entre negocio. Estudios jurídicos. Claro. Hay un negocio enorme. Es el lado de los abusadores. Sí, vamos a ver. Se mueve dinero en todos los aspectos. Porque las madres gastan hasta lo que no tienen, venden de propiedades. Los abusadores también gastan. ¿Sí? Todos gastan. O sea, muchos ganan. Porque hay mucha plata en juego. Porque siempre estamos hablando de los que llegan a la justicia. Los pobres no llegan a la justicia. ¿Sí? Los pobres se dirime a lo mejor una denuncia, hay denuncia penal, a lo mejor se hace una pericia, pero no hay ninguna posibilidad de que un pobre litigue en civil, porque no hay dinero, ¿sí? Y un abogado defensor en civil te va a seguir causas muy graves o muy chiquititas y si son muy persistentes. Estamos hablando de 50 mil pesos, sí, una primera instancia, dólares, 20 mil dólares. Es muchísimo dinero. Entonces, una persona que no tiene recursos no litiga. Por eso, para ser acosador legal, te sale muchísimo dinero y tenés que tener plata, tenés que tener recursos, ¿sí? Lo que pasa es que acá se juega, el acosador se juega su libertad individual, porque puede ser condenado a, digamos, a una pena de privación de libertad, y se juega su prestigio, porque en general son personas prestigiosas, ¿sí? Entonces pone todo en juego, y además es una persona perversa, porque quien abusa sexualmente de un niño o una niña es un perverso. Exacto. Tiene pervertido, digamos, el orden de la ley, y de lo que está bien y lo que está mal. Entonces se va a jugar el todo, ¿sí? En estas causas, se va a victimizar, que es lo que hacen los perversos, lo que hizo hoy la abogada defensora en esa audiencia de casación. Entonces va a poner toda la carne al asador. Del otro lado, tenés a una madre que además de tener que lidiar con los pibes, porque es la que se queda con los chicos y tiene que salir adelante con esa familia, con esos niños victimizados, ¿sí? Tiene que trabajar el trauma. Además, ¿sí? Que en general las cuotas alimentarias ni siquiera las reclaman porque parece que es una buscadora de dinero, lo que quiere es plata, ya sabe que corre con el prejuicio de que lo que le interesa es la plata, entonces muchas veces tienen la parte de la crianza y además tienen que defender de este acoso. Defenderse de este acoso implica gastar muchísimo dinero. Teníamos una chica de Córdoba que sacaba crédito, no me dan más crédito, ya. Entonces le embargó a la madre, la madre sacó un crédito para que ella, le fue bien, pero es un proceso de mucho aporte. Y nosotros vemos además en la investigación, porque a veces decimos, ¿y qué es el tipo? Porque a veces los tipos tienen grandes empresas, pero a veces atrás hay una red, digo, del otro lado, como nosotros estamos acá, ellos también están, hay redes de Apadeshi, padres, que los niños, padres de obelisco, digo, y ahí hay una red de poderosos, que nosotros creemos que tienen como suerte de becas, yo creo que al que no tiene dinero le ponen los abogados, los estudios jurídicos, digo, entra en juego lo ideológico y lo económico, o sea, ahí sostienen al referente, digamos, van detrás de la causa. Si hay que defender a este que no tiene plata, bueno, no importa, el abogado se lo pagan o será con un pro bono, digo, no sé, pero me parece, hay un armado que sostiene a los abusadores, claramente. Sí, pero algunos no son dueños de grandes empresas y gastan un montón de dinero. Después, defenderse del acoso legal implica, además de dinero, una habilidad legal muy grande. Por eso los abogados dejan a las víctimas. Hoy, de lo que le acusaba la abogada defensora a la madre protectora era Cambió 10 veces de abogado. Y los leyó uno por uno. Pero es que cambian. Es que los leyó uno por uno. Lo ves, claro, si ella sufrió que los abogados la abandonaron, que le cobraron de más, que no la defendieron, que la traicionaron, por eso cambió de abogado 10 veces. Porque no hay quien te agarre estas causas. De hecho, no encontrás abogado que quiera agarrar esto porque, digamos, no le cuesta. Bastante para el abogado. Claro, claro. Es mucho trabajo. Aparte, para el backlash, el abogado se come astreinte, multas, digo, los psicólogos también, los peritos también. Los abogados son denunciados en... Tenemos, hay varios, pero ejemplos me sobran ahora ya sin... Acá tenés un... No, sí, tenés un... Pero, declarar, no, pero el colegio de abogados... Los denuncian los colegios de abogados, pero todos, todos los que me acuerdo que defendieron a las víctimas terminaron respondiendo con causas penales o denuncias en los colegios. Con denuncias en los colegios profesionales, sí, claramente. Y con denuncias de sacar la matrícula, digamos. Es realmente, digamos, un proceso en el que se mete y realmente lo hace de compromiso o por dinero y lo hace a veces así nomás. Entonces es realmente muy difícil tener abogados que sepan pelear, porque acá hay que pelear con recursos que no están a la vista y que tenés que ser muy creativo. Nosotros, cuando empezamos a acompañar a una de las mamás, ella estaba muy acompañada por un estudio jurídico sumamente tradicional y muy bien conceptuado, donde ella había trabajado. Entonces había una relación... Ella había sido empleada administrativa. Cuando se le salta todo este lío, le dice, bueno, solo claro, el dueño del estudio le tenía un gran afecto, entonces ahí había una cuestión de apuesta afectiva, no tanto de dinero, porque ella no tenía. Y le creía. Pero en el estudio, claramente podría haber defendido a un abusador, ese mismo estudio, ¿eh? Sí. No tenía tan claro que el SAR no existía. No tenía claro que el SAR no existía. Cuando nosotros empezamos a ver que lo que ella tenía de defensa, una defensa tan tradicional, le pedimos ir a ver a los abogados. Y los abogados nos miraban con una cara como diciendo, ah, o sea, realmente lo que nosotros les llevamos, ¿sí?, era algo que ellos no conocían. Igual le dimos muy buenos elementos. Y después una cosa que fue graciosa, dice, pero ¿hay algún fallo? ¿Hay algún fallo? Sí, digo yo. Hay un fallo de una jueza de paz de Villa Gesell. Les daba un ataque de risa. Porque, claro, en realidad no es un fallo de un juzgado tradicional de San Isidro, de un juego de familia. Digo, los fallos que tienen una evaluación de la situación y unas medidas que son coherentes. Eso quería decir. La justicia civil no necesita seguirse por la absolución. Tiene un proceso aparte. Pero es integral la justicia. La justicia integral. No necesariamente tiene que jugar con la justicia penal. Por supuesto que si tiene una acusación, tiene una condena, ¿sí?, el condenado, hoy con el nuevo Código Civil, directamente pierde la responsabilidad parental, los derechos de responsabilidad parental. Entonces, si tiene una condena, no tiene ninguna duda de que tiene que proteger y ningún elemento para revincular a la víctima con el agresor. Ahora, si está la duda planteada porque no hay resolución en la causa penal o porque fue absuelto, no necesita valerse de ese argumento. Ese es el argumento del agresor. Pero la justicia tiene otros elementos y tiene toda la legislación para proteger. O sea, tiene muchísimos elementos para proteger. Un elemento que utilizan es los que protegen, ¿sí? Que son, tenemos 5 fallos, conseguimos. Pero los conseguimos. Los pasamos bastante. Se los hemos pasado a todos aquellos que nos lo han solicitado. Son 5 fallos. Pero una cuestión que siempre aparece en estos 5 fallos como una regla, salvo en el último, son 6 fallos, cosa que hay 2 de una misma jueza. En el último de Joffre, de ahora del 2015, aparece una cuestión novedosa, que es el derecho del niño a no querer ver a su padre y a la libertad de ejercer su decisión. ¿Sí? Todos los demás basan el fallo protector en el posible peligro que acarrearía para este niño ver a este padre, o en el daño supuesto, no en que el pibe no quiere, ¿sí? No hay, de nuevo, no hay sujeto ni nada. Hay un niño que hay que proteger, una víctima desvalida e incapaz, que este padre podría potencialmente ser agresor, entonces ante la duda se puede proteger, ¿sí? Y ese es el fallo copado, ¿sí? Esos son los fallos buenos. O sea, recién aparece una lucecita sobre el niño como sujeto, que dice que no quiere ver a... Era un pedido de régimen de visita de la abuela. Ni siquiera era del agresor. Era una abuela paterna. ¿Sí? Que cuando la nena le dijo que no, todos los regalos que le había traído se los llevó la abuela. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, el caso de esta madre, abuela y padre. Ah, ¿viste? El padre mató a la... Que tienen referencia de ellos. Y tienen ellos la tutela de los chicos. Sí, ahora está interviniendo la Senaf. No, ayer le mandaron... Ayer intervino. Leí una nota. En realidad, ahí... no hay forma de que sí, ahora están pidiendo de que la vinculación. Están pidiendo la vinculación. Lo que está haciendo la Senaf... Isidro. Sí, pero la Senaf está metiendo un recurso. Hay un abogado que fue a ver la causa. Que porque hay un tío que lo está pidiendo. Sí, sí, hay un tío materno que está pidiendo, pero no está pidiendo la tenencia. Está pidiendo la vinculación. Hace 8 años que no la ven. No ven a los niños. Están pidiendo la vinculación. Y ahora la Senaf, sí, se metió de lleno, puso un abogado y están discutiendo. Digo, ¿cómo es la El padre está acusado, están con prisión domiciliaria, el padre. Y la abuela, sí, están condenados. Condenado en primera y segunda instancia. Con prisión domiciliaria por la edad, la abuela es anciana. ¿Y con ellos, los chicos? Y los chicos los tienen con ellos, la tenencia se la quedaron nunca ellos. Se la sacaron, porque la abuela es el asesino de la madre. El asesino de la madre. Y el tío materno está pidiendo la vinculación cuando no los vio más. Hay un proyecto de ley en la legislación. En el Poder Legislativo de la Nación respecto de quitar la responsabilidad parental a los femicidas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El Brisa. La ley Brisa es la ley de, es la misma, es la de reparación para las víctimas de femicidio. Sí, la reparación. Es la reparación integral a los chicos, a las víctimas de femicidio. No sé si es ese mismo proyecto. Que integra la quita de responsabilidad parental. O sea, antes era la patria potestad. Ahora no existe más la patria potestad en el nuevo Código Civil. Entonces es, sacarle la responsabilidad parental. Ese proyecto está en tabla, pero bueno, todavía no tuvo tratamiento legislativo. Y en esos fundamentos, ¿sí? Es donde se basa el pedido de la familia materna. Lo como positivo, que hoy lo hablábamos un poco, es que por primera vez el Poder Ejecutivo, ¿sí?, se está, contrario a lo que nosotros poníamos nuestros prejuicios de, contrario a lo que hubiéramos pensado, ¿sí?, la Secretaría Nacional está tomando una acción clara y con un concepto claro en contra del SAP, ¿sí?, de las revinculaciones forzadas, porque también sacó otro comunicado en un caso de revinculación forzada de Lomas de Zamora. Sí, sacó un comunicado y está haciendo acciones directas con el juzgado. Y en este caso, Rosana Galeano también sacó un comunicado respecto de visibilizar que la justicia está dejando a esos niños, al cuidado de los asesinos de su madre, que la misma justicia los condenó. Pero eso es muy extendido. Nosotros sabemos este caso, Rosana Galeano, porque tiene detrás toda una lucha. Yo conozco otro caso que es de La Pampa, que la chica estaba siendo prostituida por su, debía ser marido legal, ¿no? La llevó a una situación de prostitución, malos tratos, etcétera, y luego evidentemente la mató y la hizo desaparecer, quizás con connivencia de la policía, porque hasta el día de hoy no apareció el cuerpo de la chica. Él, a ojos de todos, de la familia de la chica, era quien la había supuestamente matado, hecho desaparecer. Sin embargo, él mantuvo la tenencia y el cuidado de su nene por unos cuantos años, y no había forma que la madre de la chica desaparecida, en este caso, ¿cómo esa abuela pudo rescatar al nieto? Porque él, con sus prácticas habituales, tenía una nueva compañera a quien también le había introducido en la prostitución, a quien la maltrató de una manera gravísima, y ahí entonces fue detenido por violencia extrema hacia el cuerpo de esa mujer, y ellos pudieron tener al niño, y además la madre pudo ser querellante, porque la madre no podía ser querellante porque no había cuerpo. No, porque el marido era él, claro. Y él dice que no tenía nada que ver. Bueno, finalmente está preso, y él es Purreta, se llama, un boxeador, y el nene pudo declarar finalmente lo que había ocurrido esa noche. Una cámara Gesell tiene 13 años, tiene el chico ahora. Tenía 13. Y me dura como las Galeanos, que tendría 3, 4 años, sí, o menos. No sé. Sí, este también tenía 13. 12, 13. En ese momento pasaron ya toda su infancia, adolescente. Nosotras entrevistamos en Bronte, ¿acordás un caso? Sí. Hay muchísimos casos. Podemos decir que en general, todas las víctimas de los chicos de víctimas de femicidio quedan en manos del padre o de la familia del padre. Podemos generalizarlo. tendrá que ver con ese famoso artículo de que tiene guerra con alguno de los dos preferidos. Claro. Como no tiene el otro, se quedó con eso. Son como un botín de guerra. Bueno, es que no, por eso bueno, es donde queda claramente en el lugar que del no objeto. Es un sujeto. Lo que nosotros vemos claramente es que es esto. Y que muchas veces son un objeto para seguir, en la mayoría de los casos hay una violencia de género previa. En la pero en el caso de Galeano ni siquiera permiten a la familia ser parte en el proceso judicial. O sea, la madre y el padre es parte, la familia no es parte. Es sumamente complicado, pero digamos, aparecen estos casos. Lo que pasa es que el caso de Galeano lo que tiene de increíble es que están los dos condenados. Claro. Hay una condena firme, porque está en primera y segunda instancia, y siempre fue domiciliaria para la abuela, con sí. lo cual siempre retuvo el cuidado, la guarda de los niños, la abuela paterna. Él estuvo preso unos... Sí, poco. 15 minutos. Sí. Bueno, esos 15 minutos quedaron con la abuela, pero siempre estuvieron con este papá. Es verdad que pedir una vinculación es un poco como el caso Fornerón. Sí. Pedir una vinculación de unos niños que no tienen ningún contacto con la familia materna desde hace 8 años es complejo porque los niños también bueno. están en esa trama. Digo, ¿pero qué pasó con los chicos secuestrados y desaparecidos de la última dictadura? Esa fue toda hay todo un trabajo enorme de personas que estuvieron 10, 15, 14, 20, 30 años. Sí. Es más complicado para los chicos que se recuperaron pronto, digamos, a los 8, 9 años. Claro, sí. Que bueno, o sea que tenemos todo un bagaje de conocimiento de cómo traer de cómo todos estos procesos que nosotros describimos en el libro tienen un, digamos, un paralelismo bastante gráfico con las prácticas de la dictadura militar. Desde el secuestro de niños por parte de la fuerza pública, digamos, de la policía, sin consentimiento ni derecho constitucional, digamos, a secuestrarlos, hasta las prácticas de obligarlos a ver a alguien que no quieren ver, hasta vivir con sus agresores. Ya el abuso sexual... Impedirles ver... Impedirles ver la versión de tenencia cuando se... Finalmente, porque al final nos fuimos de tema, no pudimos terminar de explicar el procedimiento, que hay simultaneidad de casos en lo civil... con el régimen de visitas, empieza a presionar el agresor, ante el impedimento hay una ley de impedimento de contacto, entonces meten otra ley, como la madre impide la vinculación en el marco de las visitas, se da una sentencia en el marco de la revocación de tenencia, y es donde interviene el grupo Talcón, claro, los pibes. No importa que haya dos padres, porque cuando hay esa revocación de tenencia, esos chicos ya no ven más a la madre. Ya no ven nunca más a la madre, porque ahí entra la terapia de la amenaza, que despliega el SAP, digo, Garner despliega claramente cuál es, entonces hay que desprogramar a ese niño. Ahí vuelve Sandivaras con su teoría que tiene de la que cabeza niño... quemada. Digamos, porque lo que hay una terapia, no sé si, porque por ahí generalizamos, hablamos del SAP, el mal llamado SAP, bueno, lo conocen todos. Entonces está la terapia de la amenaza que dice, bueno, que es la que despliegan los jueces y hacia los niños y hacia las madres, donde obligan a determinados tratamientos, porque también acá esta connivencia es que para el juez los niños tienen que acudir a determinados psicólogos. Claro, acá el juez tiene que fundamentar su expediente. Entonces tiene que encontrar, y eso es lo que le va dando Sandivaras. Sandivaras dice cómo ir, digamos, cómo detectar, cómo diagnosticar el SAP. Ahora se nos dice el SAP, cómo diagnosticar una madre que aliena o que digamos que se pone en contra de su padre, que quiere sacarles el padre a los chicos y demás. Entonces ahí está la aplicación de estas terapias, que hoy las llaman terapias de coparentalidad, régimen de la coparentalidad o otras terapias, y hay instituciones que las brindan, ¿sí? De estas instituciones se valen los jueces. Las prácticas que hemos visto más terribles, más perversas, eran un poco oscurantistas respecto de estos espacios, porque designaban peritos ad hoc siempre a los mismos profesionales, ¿sí? Que tenían este tipo de vínculo con los chicos. Entonces las madres los llevaban a los pibes, a las madres, y el caso que vimos del papá, eran obligados, ¿sí? Mediante coacción económica o policial, a llevar a los chicos a estos espacios, y cuando iban a estos espacios, las psicólogas lo que hacían es demostrar que la madre lo estaba alienando. Entonces, en estas terapias, claramente no se les cree a los niños, ¿sí? Se los intentando reprogramar, negando el abuso sexual, lo que se niega es la palabra y la posibilidad de elaborar el trauma, porque para ellos el trauma no existió, ¿sí? Para estos psicólogos, pues son todos de la salud mental, si hubo una sentencia absolutoria en lo penal, el abuso no existió. Entonces, niega desde el vamos la posibilidad del niño de expresarse, y si dice que es maltratado o violentado, se le dice que está mintiendo. porque los niños lo dicen. Te habrá parecido. Te habrá parecido. No, tu papito no quiso decir no, eso. Vos interpretaste mal. Entonces, de estos espacios se valen los jueces para después fundamentar lo que sigue, ¿sí? Que es las desvinculaciones forzadas y los cambios de tenencia. Van documentando, digamos, las faltas que tiene esta mamá, todas estas incompetencias, estas irregularidades, incumplimientos hacia lo que ordena el juez. Entonces es una madre que no cumple con el mandato judicial. ¿Sí? Entonces, una madre que no cumple con el mandato judicial, lo que se le viene es, ¿sí?, la coacción legal, ¿sí?, o las amenazas se vuelven realidad. Esta terapia de la amenaza no es solo una amenaza, ¿sí?, porque desde el día uno la madre sabe que está en posibilidad de perder la tenencia de sus hijos. Entonces, ya va a un espacio terapéutico coaccionado. El niño también, ¿sí? Ahora estamos con un caso de una niña de 15 años. Donde es obligada a ir a un espacio terapéutico. La nena no es obligada con la fuerza pública, pero la nena sabe, lo que dice la sentencia, que si no va, a la madre le ponen 3.000 pesos de multa por día que no vaya. 3.000 pesos de multa de una mujer que es docente. Entonces, la niña tiene 15 años, podrá ser muy rebelde, podrá tener su subjetividad de adolescente, pero quien la sostiene económica y psicológicamente es su mamá. Y ella sabe que si no va a esa psicóloga, que ya sabe que no le va a creer, ¿sí?, la mamá paga 3.000 pesos por día. ¿Cómo se sostiene? Sí, ¿Cómo eso puede ser un proceso terapéutico sanador en el marco de la salud mental? Bueno, aparte está totalmente en contra de lo que es la ética de la profesión. Exacto. Una tiene que estar, la ética de la profesión es una, y no puede venir un juez a decirme, usted amenaza a un chico, porque por más juez que sea, mire, juramos por otra cosa. Bueno, nosotros en el amicus curiae que presentamos en ese caso, lo que decimos es que está en contra del el código de ética de los psicólogos, el código de ética de la Federación de Psicólogos, el artículo 1, ¿sí?, dice que todos los tratamientos y acciones, pues no dice todos los tratamientos, tiene que tener el consentimiento del paciente, ¿sí? ¿Dónde hay consentimiento de una niña de 15 años, ¿sí?, que no quiere ir, que expresa que no quiere ir, y además sabe que si no va, la mamá paga 3.000 pesos? Entonces, esto es coacción. Esta también lo encontramos en la ley de derechos del paciente, en general, de salud, no de salud mental. En la ley de derechos del paciente está el artículo de sobre el consentimiento. Entonces, el juez está dando una orden, ¿sí?, que obviamente es ilegal, pero además incumple con todo, con los tratados internacionales, hasta con el trabajo que hace el mismo. Sí, para terminar. Sí, para cerrar. Sí, una de las perlitas que hemos encontrado son las fundamentaciones que utilizan para forzar a los niños a verse con sus agresores. ¿Lo leo? Dale. Dice, ¿en qué consiste el proceso de revinculación? El mismo tiene como finalidad ayudar a los hijos a estar en contacto con sus padres u otros adultos de la familia, con los que hubo distanciamiento. El revincular tiene que ver con restablecer la paz dentro de la familia. Tiene un aspecto educativo, pues les permite a los hijos incorporar la vivencia de que, después de la pelea y aún la guerra, se puede restablecer la paz y continuar la vida. Ayuda a poner el punto final a los conflictos, sin importar la gravedad que estos tuvieron. Además de ello, permite a la familia recomponerse sin aclarar lo ocurrido, debido a que en la memoria de cada uno de los hechos los hechos son absolutamente contradictorios entre sí. En estos casos, el poner el punto final es aliviante y beneficioso para todos, en especial para los hijos. Es importante que los mayores involucrados en el conflicto renuncien a seguir litigando, debiendo dejar de lado en ese momento toda situación de conflicto. El proteger los vínculos de los niños es quizá la única prevención primaria para el correcto desarrollo de ellos y de la familia en su conjunto. Es función del Estado intervenir cuando la función parental no opera adecuadamente, adoptando las medidas que constituyan una instancia de protección de derechos de los niños cuando existe una amenaza de frustración de alguno de ellos, resultando así en su interés toda medida o acción que tienda a hacer respetar la plenitud de sus derechos. Ay, punto final e indulto. Todo lo que encontramos es similitud, ¿no? Exacto. Sí, punto final. Tapar todo, no se revisa, no hay memoria, no hay verdad, ni hay justicia. Es lo mismo. No hay memoria, no hay verdad. Y además, tenemos paz sin haber hablado de nada. Claro, se arrogan un poder divino. Claro, ¿sí? Claro, ¿cuál de los dioses? Y además se comen a Freud y a todo, ¿no? Ahora, ella es una sorpresa, ¿no? Sí, sí, es un fallo. Bueno, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. Somos unas desordenadas igual, ¿no? Sí, pero es dinámico.